Entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer hablando de una comparsa que participó este pasado sábado en el Maestro Francisco Fatou y que pudimos ver en segundo lugar. Se trata de la comparsa Ojipláticos. Muchos estarán preguntando qué es eso de Ojipláticos si no han tenido oportunidad de verlo todavía y de escuchar sus letras, y si no, pues seguro que ya saben de qué va el tipo de la comparsa de Mario García, cómo se ha formado este año y demás. Con Mario García y otro de los integrantes de esta comparsa conversamos durante los próximos minutos. Saludamos ya a Mario, buenos días. Buenos días, Rocío. José Manuel Richarte, muy buenos días. Buenas. También Álvaro Puerto, buenos días. Buenos días. Y José Carlos Gómez, buenos días. Buenos días. Con los cuatro vamos a conocer algo más sobre Ojipláticos. Esto es algo así como, me he quedado patidifusa, ¿no? Sí, viene a ser el nombre. Iba en ese plan, iba en plan de asombro, de bueno, precisamente de eso. Ojipláticos es una palabra que no nos hemos inventado, que existe perfectamente y que es eso, con los ojos como plato, ni más ni menos, ¿no? Y es bueno, nosotros siempre buscamos un nombre que no diga exactamente lo que es el tipo, pero que luego, claro, cuando lo veas, pues entienda, ah, pues vale, pues se llaman por esto, y va precisamente por eso, ¿no? Por el asombro que un ilusionista, que es de lo que vamos, pues es lo que produce en el público, ¿no? El asombro, la sorpresa, y de ahí venía el nombre, Ojipláticos. Hombre, la verdad es que simplemente por el nombre es muy difícil intentar averiguar cuál es el tipo. Hombre, siempre se intuye algo, ¿no? El hecho de ser una comparsa también, pues te puede dar alguna pista de que el tipo va a ser algo elaborado, va a ser algo preparado. La verdad que era complicado. Y un tipo merecedor, con el permiso de la comparsa de la niña, merecedor de la aguja de oro. Este y otros más, ¿eh? No es el único. A mí también ha habido la chirigota Los Bolindres, la chirigota No Meto con los Bolindres, también me parece merecedor de la aguja de oro, sí. Que no solo, pero en vuestro caso especialmente por el hecho también de ser una comparsa, bueno, pues era un tipo muy vistoso, muy llamativo, que podría haberse quedado perfectamente también con ese premio, ¿no? Ellos tenían la queja del año pasado de que iban muy feo, que sí, de viejo y de nini, y este año querían un disfraz bonito, y bueno, pues nos lo planteamos y vamos, están muy contentos y la gente también le gusta mucho. El premio, bueno, pues yo qué sé, yo tampoco no soy una persona que me mueva por premio, y aún así, bueno, el hecho de que se lo hayan dado a las niñas, pues exactamente igual que si me lo fueran dado a mí, vamos, que cada logro suyo pues es como si fuera mío, me alegro exactamente igual o más, vamos. Así que nada, darle la enhorabuena, aprovechar para darle la enhorabuena a ella. Y decir que, bueno, que bajo mi punto de vista sí es muy merecido, porque a simple vista, ¿no? Cuando piensas en el disfraz de ella, ¿no? Que es de licenciada, pues puedes pensar que es un tipo un poco soso, ¿no? Un poco en la toga, el birrete, y piensas, no sé, que va a hacer un disfraz y un poco soso, y luego se le han currado de una manera bárbara para transformar el tipo de una manera que quede con la vistosidad que tiene el tipo. Así que yo creo que es súper merecedor de la aguja. Sí, pero del tipo de la niña no hablamos. Vale. Hablamos. Pero bueno, pero que quede claro que... Sí, sí. ¿A ellos qué les parece? Vosotros os hubiera gustado también a lo mejor tener el reconocimiento, ¿no? De haber ganado la aguja de oro, sobre todo porque, como decía, ese tipo era muy currado. ¿Qué os han dicho la gente que os ha visto con el disfraz ya puesto y todo? Bueno, yo en mi caso no pude salir en el teatro por el motivo de que ya conocéis, y bueno, antes de nada quería hacer una mención de que agradecer a todos aquellos que se han acordado de mi padre en particular y aquel que le ha dedicado una de sus coplas de su repertorio. Y nada, en el disfraz Mario nos propuso, ha estado jugando durante estos meses si decirnos de qué íbamos o no, y nos dijo que íbamos a salir de guapito este año, a ver si ligábamos. Y nada, la verdad que es un disfraz que a primera vista impacta y está muy muy trabajado. Sobre todo los apliques y demás, los accesorios, están muy trabajados por nosotros mismos. Hombre, la verdad es que el del año pasado, no sé quién quiere hablar de ello, que sabéis vosotros, no a Mario, en realidad. El disfraz del año pasado no era tan propio de comparsa, al menos no estábamos nosotros. Pensábamos que iba a salir algo un poco más espectacular y al final no fue tan así, ¿no? Bueno, lo que Mario también quería, ser la primera comparsa, el primer grupo, así que nos uníamos. Tampoco era como algo muy, muy serio, sino queríamos hacer algo también, quería hacer Mario una comparsa, digamos, para divertirnos, sobre todo en el carnaval. Y era un tipo también como el primero. Este año es como consolidarnos, digamos, en una manera de va a ser este año algo más serio, y las letras van a ser todavía más serias, y el año pasado era como vamos a pasarlo bien, disfrutar, que no digo que este año tampoco, pero... El año pasado también, yo te digo, te cuento siempre que el tipo, yo siempre le busco mil historias que luego no entiendo nada más que yo. Pero bueno, el tipo del año pasado también era, además de los dos personajes que se juntan en un banco, ¿no? Era también un poco llevado a mi propia experiencia dentro del carnaval, ¿no? Estaba la parte de los viejos, que era como el reflejo mío, ¿no? Dentro del carnaval, y la parte de ellos, que era la parte de los jóvenes, y era unir las dos partes también, o sea que también era un poco el reflejo de mi propia experiencia en el carnaval en esa uh-huh. agrupación. Y luego lo que dice Álvaro también, pues bueno, era eso. Tampoco, yo el tipo es un adorno, ¿no? Pero yo, para mí también, yo soy de los que piensan que el carnaval, por lo menos el que yo vivo, lo importante es la copla, ¿no? Es la letra, es la música. A lo mejor es un adorno para ti, que eres sí, claro, parte sí, de la sí. Que eres una agrupación, que formas parte del carnaval de las agrupaciones, pero para los aficionados que lo ven de fuera, el tipo es lo que puede hacer identificar a una agrupación u otra, y es lo que se le puede quedar en la cabeza o no. Sí, fulanito disfrazado de tal, se te puede quedar en la cabeza clavado para todos los carnavales de la historia. Totalmente. ¿Sabes? Entonces sí es importante en ese sentido. En fin, decía antes uno de tus compañeros que había habido una evolución, ¿no? El año pasado, por ejemplo, era como una primera experiencia piloto con la comparsa con Mario, y se trataba de pasarlo bien. Este año ha habido un cambio. Yo ese cambio lo he podido escuchar en el Fatou este sábado. No sé si a vosotros lo han dicho o si sois consciente de ello, ¿no? De que ha habido un cambio, ya no solo por el tipo más serio, más tipo de comparsa que presentaba ahí, sino también por la letra que cantaba ahí, por cómo sonaba, en definitiva, la comparsa. Hombre, la verdad es que el disfraz este año está muy currado, lo que ha comentado Álvaro. Y el año pasado pues íbamos en plan más chirigota, como él decía, una chiriparsa. Entonces este año lo hemos tomado más serio, uh-huh. aunque no ha sido tan serio, pero bueno, ahí vamos. Y hemos interpretado más ese disfraz y esas coplas que ha querido ilustrar Mario. Uh-huh. ¿El cambio a qué se debe? Por lo menos yo creo que ha habido un cambio. Yo no sé si percibes o no. Yo creo que el estilo, yo he intentado uh-huh. mantener el estilo del año pasado, porque a lo largo de los años he descubierto qué es lo que me gusta, ¿no? A mí no me gusta una comparsa tan seria. Quizá a lo mejor por mi paso por chirigota y por murga. Uh-huh. Pues me ha brindado la oportunidad de disfrutar de otro tipo de carnaval, de otra experiencia con la gente, y me ha gustado mucho. Entonces he querido fusionar, que el año pasado, por ejemplo, había gente que me decía, tu comparsa ha sido la chirigota que más me ha gustado. Entonces, no sé, o gente que me decía que no era una comparsa, que era una chirigota. Entonces, bueno, yo qué sé, yo creo que cada uno la llame como quiera llamarle. Yo simplemente he hecho, la forma que yo tengo de entender el carnaval es esa, ¿no? Es su poquito de alegre, su poquito de serio, y ya está, y eso es lo que sale. Quien la quiera llamar chirigota, que la llame chirigota, que la quiera llamar comparsa, que la llame comparsa, pero vamos, eso es lo mío, vamos. Pero cuando yo hablaba del cambio, me refería a que sonaba mejor. Sí, hombre, claro, eso siempre es un objetivo que se persigue, da un pasito más cada año, ¿no? De todas maneras, el pasito podía haber sido mucho más grande, pero vamos, ahí el tironcito de orejas también se lo tengo que dar a ellos, que este año la verdad que había un poquito de carencia en cuanto a nivel de ensayos y de compromiso, de no sé, están en una edad un poquito conflictiva y es comprensible también, vamos. Pero bueno, lo que sí también es otra de las características del grupo, ¿no? Al menos el año pasado y también este se mantiene, el hecho de que vuestras letras son más humorísticas que sentimentales o emotivas, que suele ser algo más propio de una comparsa, ¿no? Yo todo el popurrí, excepto la parte final, pues lo escuché con una sonrisa en los labios, no una risa de divertirme de como una chirigota, pero sí con una sonrisa en los labios, de bueno, pues ese tono, ¿no? Un poco de humor que tocaba ahí. Yo es algo que persigo también, que es que durante la ejecución del repertorio lo disfruten, ¿no? Porque sobre todo, ya te digo, por la edad que tienen, porque están descubriendo el carnaval, no es algo que ya ellos saben perfectamente que les gusta y asumen un sacrificio, y entonces se lo tienes que hacer muy ameno. Aparte, ya te digo que es también lo que yo he descubierto que me gusta a mí también. Entonces, he hecho el popurrí, hay cuartetas serias, hay cuartetas, pero siempre la chispita de humor, no hay, bajo mi punto de vista, no hay que perderla. Y ya te digo, es lo que he descubierto que me gusta y es lo que quiero hacer, ¿no? ¿Quién ha hecho los cuplés este año? Pues mayormente yo, pero he tenido ayuda de Serafín este año, que la verdad, bueno, tanto en letra como en música también ha aportado sus cositas, y en la dirección también ha estado liado hoy con la segunda, no solo con nosotros, sino también con las niñas, además uh-huh. con su agrupación. Y bueno, para mí, yo ya era algo que sabía, que es un máquina en esto del carnaval, y él mismo ha descubierto cosas de sí mismo, y las niñas han descubierto muchas cosas de él que yo súper orgulloso y súper contento de que haya estado con nosotros, igual que Daniel Cashi, que también ha estado con ellos echándole una mano con la segunda, y además ha salido con nosotros en el colegio y va a estar algunos ratos, aunque está en la murga también. Uh-huh. Pero vamos, este año he tenido ayudita y además de calidad. Hombre, ¿se puede decir entonces que los cuplés aquí son compartidos, de la comparsa de la niña dando la nota y los vuestros, porque habéis colaborado sí. los tres en los cuplés de las dos agrupaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y eso se ha notado. Una experiencia. Yo lo he notado, al menos en las sí, dos. Sí, lo he notado. En las dos agrupaciones, pero especialmente también en la vuestra, ¿no? Que son cumple un poquillo más simpático de lo que habitualmente se solía ofrecer, ¿no? En estamos siempre acostumbrados que el quiste ahí, el enquistado del cuplé de la comparsa, y bueno, yo qué sé, a mí me gusta el cuplé de chirigota y procuro hacerlo más en plan de chirigota. Claro. ¿Y a ellos qué le ha parecido el repertorio que le ha presentado Mario con esas colaboraciones? Bueno, yo decir que mi zona, digamos, es cantar en segunda, y la verdad que el Cachi y Serafín nos han hecho un inmenso favor. Entre ellos, por eso suena como suena también la comparsa. También el año pasado teníamos nada más que tenores y segunda, y este año hemos ido un pasito más y hemos metido algún arto también. Y nada, el repertorio, hablando de paso doble, son muy, muy reivindicativos. Vamos directo a la crítica social. Uh-huh. Y en cuplé lo que tratamos de hacer es un cambio radical y jugar con el disfraz a divertir a la gente de un mago que no le salen sus trucos. Uh-huh. Y en las cuartetas del popurrí también, digamos, tenemos ese toque humorista, pero también tenemos nuestra pequeña pullita, digamos, a lo que es la crítica social de ahora. Claro, como debe ser. Pero, en fin, muy muy divertidos los cuplés, como decía, con ese juego de palabras, con el café, con los términos mágicos, también jugando con ese doble sentido, ¿no? ¿De quién fue la idea de esos cuplés? Casi todos los cuplés son míos, pero vamos, ya te digo que Serafín también me ha aportado ideas, y además algún cuplé también es de él. Incluso uno que le sacamos de sorpresa a Dani, el Cachi, que lo presentamos el día del ensayo familiar, y que fue un espectáculo. Vamos, a los que estuvieron allí, pues la verdad que lo disfrutamos bastante. Y ya lo escucharemos por la Choriza también. Ya lo escucharemos, ¿no? De momento nosotros solo hemos podido escuchar la parte del repertorio que interpretasteis en el Maestro Francisco Fató, pero la agrupación, imagino que tiene un repertorio mucho más amplio, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué lleváis? Este año llevamos 6 pasodobles, ¿no? Y 7 cuplés. Y presentación de popurrí, evidentemente. Uh-huh. Un montón de cuplés, ¿no? No es poquito. Bueno, el año pasado llevamos más. El año pasado llevamos con 9. Trabajando en este caso, ¿no? Para sacar todas esas letras, para la agrupación. Había más también. Lo que pasa es que también le ha costado este año, no sé por qué, un poquito de trabajo memorizar letras. Están muy flojitos, mis niños. Ahora vamos a hablar de los ensayos y ahora nos dirán ellos qué tal se comporta el director y qué tal se comportan ellos en los ensayos. Pero quiero terminar con el tema de la letra, porque estamos hablando un poco de ese repertorio que pudimos escuchar en el Fató. El hecho de hacer siempre la entrevista después del Fató nos permite hablar de cuestiones que antes no, y esta es una de ellas. Y bueno, decía también que la comparsa pues se ponía seria y crítica, con pasodobles que hemos podido escuchar, algunos de ellos muy muy críticos sobre el tema de la gestión de festejos, ¿no? Sí, es sí. Un tema que ha sacado muchas agrupaciones también, que imagino que son letras de última hora, no sé, imagino, por no, la temática. Verdad que el que sacamos nosotros precisamente fue de los primeros que salió, de hecho sí. Creo que fue el segundo que saqué, y era por la gestión que se hizo el año pasado, y ahora con la de este año ya ha quedado más que ratificado, ¿no? lo que dice el paso doble, pero era sobre todo por la gestión que lleva haciendo los años que estábamos, que nos parece pésima, vamos. Y eso se manifiesta también en las letras, ¿no? que habéis ofrecido. Por suerte o por desgracia, no sé, yo creo que por informalidad, se puede decir, pues no estuvo en el teatro ni siquiera para escucharla, así que también dice mucho de esa persona, ¿no? Bueno, pues el autor de la letra, Mario, sí. Música también, también, y las colaboraciones que hemos comentado antes, ¿no? De Serafín y demás. ¿Cómo ha sido el grupo? Vamos a hablar de la formación del grupo. Se creó el año pasado, pero yo imagino que habrá habido bajas y altas, ¿no? Por sí, ejemplo, sí. Yo recuerdo Ismael saca ahora Los que hablan cantando, esa chirigota que escuchamos de nueva creación en el Fató también, en primer lugar. ¿Ha habido aquí cambios en el grupo? Cuéntanos, ¿quién se ha ido? ¿Quién ha entrado de nuevo? Eso, bueno, como tú comentas, bueno, Ismael ya el año pasado nos comentó aquí que bueno, que él tenía la inquietud de escribir y de componer y tal. Y bueno, pues este año ahí está el tío, se ha lanzado con una chirigota nueva, y nada, desde aquí pues darle mi ánimo y mi enhorabuena por haberla sacado, y nada, esperemos que sea una chirigota más que se consolide y que tire para adelante. Y bueno, luego había también, bueno, personas que por temas laborales o por temas de pareja también, por temas de tiempo, porque simplemente han descubierto que no, pues que no era lo que ellos pensaban o que no sé, y hemos tenido 4 bajas, ¿no? Uh-huh. O sea, Álvaro, que se fue por trabajo, Wirro, ¿quién más? Fran. Y José Manuel. Por trabajo. Y bueno, ya te digo. Y Pichaque, que también Pichaque, fue, que con Ismael. Con Ismael. Uh-huh. Y Vicky, y el gato. Y Raúl. Y en cuanto a las nuevas incorporaciones, ¿habrá habido nuevas incorporaciones, no? Bueno, la incorporación estrella fue el año pasado en Carnaval, en una actuación, se nos acercó un crío pequeñito, sí, que, bueno, le dimos un poco de juego allí durante la actuación, y cuando terminamos la actuación, me pregunta a mí que a qué hora se quedaba al día siguiente. Y era un pequeñazo, bueno, se lo digo al día siguiente, pues mira, pues mañana hemos quedado a tal hora en tal sitio. Y cuando llego al sitio, que yo siempre suelo llegar de los primeros, pues allí estaba el tío sentado, llevaba ya media hora allí y se había buscado un disfraz muy similar al que nosotros llevábamos y nos estaba esperando. Y a partir de esa actuación, pues ya estuvo todos los carnavales con nosotros, el primero en llegar y el último en irse. Y bueno, pues este año no tenía otra salida que, bueno, que acogerlo con los brazos abiertos a nuestra agrupación. Y está ahí, además que es un minillo que se llama Mario. Y nada, contentísimos con él, vamos, es un crío adorable, además es sin duda la estrella de la agrupación, que lo viste en el, sí, centro de la agrupación, y nada. Pues, sí, pero hay muchos que llevan niños, hay muchas agrupaciones que llevan niños. No, pero... él se ha chupado todos los ensayos, ha venido a ensayar más que ninguno y da el callo, además, como el cama. Es un componente más, ¿no? Es un componente más, por supuesto. El componente. ¿Cuántos años tiene? Pues tiene 12, ¿no? Ah, 12 años. 12 añitos tiene. Uh-huh. Y forma parte del grupo, canta y se conoce el repertorio, todo igual. Todo igual. Nada, pues cantera, ¿no? Cantera, a ver. Cantera del carnaval. Y luego, bueno, está Casillas y el hermano, que Casillas, bueno, este año se ha ido a estudiar a Cádiz, y Oscar con el proyecto que tenía, pues iban a ensayar todos los días entre semana y tal, y entonces no podía salir con ellos, y me preguntó a mí que si con sus circunstancias de estar fuera y tal, que si podía salir con nosotros. Y hombre, pues encantado. De hecho, ya él ha salido conmigo. Bueno, pues hemos salido los dos juntos con Diego Ordóñez, la chirigota, el primer año que él salió. Y su hermano, pues vamos, el hermano va siempre donde va él y también está con nosotros. ¿Sabes? Pero ellos tocaban los instrumentos, ¿no? ¿O no? No, Casillas no. El pequeñito sí. Bueno, ah, vale. El año pasado con Oscar sí tocó Casillas la guitarra. Pero vamos, él ha salido casi siempre cantando. ¿Aquí quiénes son los instrumentos en vuestra agrupación? Pues tenemos a Carretero y Pechuga, son caja y bombo, los mismos que el año pasado. Y Pablo, guitarra, el hijo de Paco Arena. Y Fran Casilla, el pequeño, y yo de guitarra. Tres guitarras de la agrupación. Tres guitarritas. Bueno, tres, dos, porque Fran no ha fallado este año. Tirando orejas, Fran. Bueno, ¿qué pasa este año? Que yo veo, le pregunto a ellos, no a ti, Mario. Le pregunto a ellos porque veo yo a Mario que está un poco así como en plan sacando el látigo y castigando, ¿no? ¿Qué ha pasado este año con los ensayos, con el grupo? ¿No ha habido tanta formalidad a la hora de preparar el repertorio? A ver. Hombre, la verdad que este año hemos sido unos pasotas. Me incluyo porque hemos sido todos. Y allí se decía una hora y la gente llegaba media hora tarde o ni siquiera llegaba. Ahí ya Mario te puede decir. Bueno, tampoco es cuestión de sacar aquí los trapos sucios. Los trapos sucios, pero esto no tiene nada que ver con las niñas. Esto es informalidad total, ¿eh? Sí, vamos. Yo me puse más blandito que con las niñas y está visto que no, que... Pues hombre, me voy a quitar la fama de malo, pero no, la fama de malo hay que tenerla, si no, no salen las cosas para adelante, vamos. Y bueno, pero yo imagino que habéis ensayado a pesar de todo, ¿no? Habéis tenido vuestras horas de ensayo, de preparación y demás, porque si no, no sonaría como suena, digo yo. Sí, la verdad que sí, durante... los meses de invierno y tal, uh-huh, pues hemos tenido un poco de crisis en el grupo, pero... Hemos estado ensayando 2 horitas a la semana, ¿eh? 2 horas a la semana nada más. Uh-huh. ¿Y desde cuándo? Desde octubre... Como casi todo el mundo, sí, ¿verdad? Cuando empieza a picar el gusanillo y empieza uno a prepararse para el carnaval. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y esos ensayos qué tal entonces? Más diversión y convivencia que ensayar que trabajar, o más trabajo, que ha pesado más en esas 2 horitas a la semana. Bueno, quizás como este año las letras eran, quizás al querer afinarlo tanto y con tantos golpes, pues por lo menos en la segunda he visto desde lo que yo canto. Sí. he tenido a Serafín y a Arcasi, que nos han estado inculcando la segunda. Entonces, como que ha sido mucho más difícil para mí que el año anterior. Pero vamos, pesar, quizás el querer recargarlo y marcarlo, sí, tanto para que salga mejor que el año anterior. Pero por lo demás, los ensayos yo creo que han estado más o menos bien. Uh-huh. Algunos peores que otros, pero bueno. Bueno, pero el hecho de que se tomen, entre comillas, tantas confianzas, ¿no?, a la hora de ensayar y demás, significa que prevalece un poco lo que es la parte de convivencia, ¿no?, y de amistad, que se supone que tiene que haber en un grupo de carnaval, porque un grupo de carnaval sale a cantar, pero tiene que sentirse cómodo el mismo grupo, todos entre todos, si no, tiene mucho sentido, ¿no? Sí, sí, tantas horas juntos y demás. Bueno, yo, quizás el problema sea ese, que no pasan tantas horas juntos, y bueno, lo que tú dices de la convivencia, en ellos tampoco es que no estamos en el local de ensayo haciendo otra cosa que no sea ensayar, sino simplemente que no estamos más tiempo. Es que no es que le echemos mucho tiempo charlando ni haciendo. Ahora, los últimos meses, sí es cierto que, bueno, como yo siempre dejo parte del tipo para hacerlo nosotros, aunque hay parte que no la elabora costurera y tal, pero siempre hay alguna parte que no la hacemos. Este año no hemos hecho los pitos, no hemos hecho las chisteras, y no hemos hecho algunos apliques para ponérnoslo y tal, y entonces en eso sí hemos estado más tiempo en el salón, que nunca han estado todos, ni mucho menos. Pero bueno, de ahí para atrás, el tiempo que hemos estado en el local de ensayo ha sido para ensayar, y diciéndote muy temprano para quedar y ya me tengo que ir a tal hora. Pero que vamos, ¿qué tienen que hacer? Porque son todos jóvenes, son todos estudiantes, ¿no? Yo lo de que la gente no hace nada, yo creo que tengo los jóvenes más activos de Uri que los tengo yo en el grupo. Tengo torero, futbolista, el con la iglesia, en banda de música. Los únicos que hacen algo en Ubrique los tengo yo en el grupo. Son actividades extraescolares a tope, ¿no? Y además todos son cosas incompatibles. Uno tenía el lunes el fútbol, el otro el martes los toros, el otro el miércoles el coro de la iglesia, el otro el jueves no sé cuánto. O sea, ningún día era uno panza ya. En fin, nada, se buscó tiempo, ¿no? Menos mal. Joder, pero ha faltado. Estabas comentando antes que nos decías que siempre dejas algo que hacer del tipo, del disfraz, para hacerlo entre vosotros. La chaqueta, obviamente no. Porque no, la chaqueta que no. ¿Una levita? ¿Cómo se llama lo que lleváis puesto vosotros? Es ¿no? Exactamente una chaqueta, chaqué, ¿no? Tipo chaqué. Uh-huh. Eso tiene bastante trabajillo, ¿no? Si no eso habrá sido confeccionado. Sí, es una costurera, se llama Mercedes. No sé el apellido. De Lian Champó, vamos. Uh-huh. Y los pantalones son unos pantalones normales, solo que lo hemos decorado bastante por el lateral, eso no lo he hecho en el corte. Y el resto es elaboración nuestra. Uh-huh. La chistera es elaboración nuestra, la varita, los apliques que llevamos en la solapa, las chorreras también, que nos damos con el cinturón, en fin, que hay bastantes cositas que nos hemos hecho nosotros. Los pins, ¿no? Sí. Eso eran los que llevabais aquí, que eran una chistera y salía un conejo. Eso si te ve Mini Mario por ahí, pues te colocará alguno. Te vendrá. Ay, qué alguno. Bien, estupendo. Los vende, a todo el mundo vende pin decorativos de carnaval y sí, cosas. Incluso así. Gente que no tiene nada que ver con el carnaval, vamos, que es algo llamativo. Sí, está muy bien para sumarse y llevar un pequeño detallito de carnaval aquí. Me sorprendió colgado. Porque el día de la choriza, pues vienen con unos antifaces. Y me dice, bueno, y digo, bueno, ¿ustedes quién es esto? ¿Para qué no? No, esto es de la iglesia, que los niños para la iglesia lo están vendiendo para allá a Roma. Y yo, me resulta un poco llamativo que para cosas de la iglesia se dediquen a vender cosas de estas en una fiesta pagana, pero vamos, las contradicciones de esas está llena la iglesia nuestra, vamos, ¿qué vamos a hacer? No sé. Bueno, el don Carnal y doña Cuaresma, ¿no? Aquí sí, no sí, pelean. Aquí ni pelean en este caso. No, se han hecho más bien amigos, por lo visto. Bueno, seguimos hablando de vuestra agrupación. La gente que os ha escuchado ya en la calle, que os ha visto con el tipo, ¿qué os han dicho? Guapo y esa cosa. A mí no, a mí. Hombre, las niñas le dicen guapa, vosotros, digo yo, ¿no? No, no quieren hablar ellos. Bueno, pues si no nos han dicho guapo, ya está, no pasa nada, no os pongáis así. La verdad, de las letras y demás. La verdad que a la gente le ha llamado mucho la atención el tipo, y todo el mundo ahí conocido dice, quiere echarse una foto con nosotros. La verdad es que sí. Así como famosillos en carnaval, ¿no? Todo el mundo se quiere retratar con los ilusionistas. Oye, la palabra ilusionista es una de las que utilizáis para definiros, pero hay otras más, ¿no? Bueno, con la palabra ilusionista precisamente hacemos también un juego de un poco de juego, porque también en el repertorio jugamos con un poco con el tema de que, bueno, que con el tema de la crisis la gente está perdiendo las ilusiones, y que además de que somos ilusionistas, pues también regalamos ilusiones nuevas. Uh-huh. Y además también ejercemos de ilusos a la vez, entonces que nos creemos muchas cosas que no tenemos que creer. Entonces con la terminología del tipo también jugamos mucho durante el repertorio y la aplicamos en muchos sentidos. ¿Predigitadores? ¿Cómo era? Prestidigitador. Exactamente. ¿Cómo has conseguido que ellos lo digan en el popurrí cantándola? Que yo me quedé y digo, madre mía, si yo tuviera que decirla. De hecho, no me sale. No sé, no está con una palabra prestidigitador. Nos ha costado trabajo. Hombre, a simple vista, la primera vez que vimos eso, nosotros pensamos, pero ¿qué pone ahí? Como si yo me inventara las palabras, son palabras que existen. Sí, pero difícil, es como el supercalifragilístico, es un poquito complicado de pronunciar, y más si no lo estás cantando rápido y tiene que sonar bien todos a la vez. Puf, no veas, ¿no? Es que vamos, tú veías eso y dices, prestidigitando, a ver cómo hago yo eso. Y después te pones una vez, otra y otra y... sale, ¿verdad? A base de ensayar, aunque diga que no ensayáis, sí. Se nota que sí, que también ensayamos, claro que sí. Bueno, la agrupación Ojiplático, que la hemos podido escuchar con el tipo, como decíamos, este pasado sábado en el Maestro Francisco Fatou, y también en el resto de fiestas que existen en el carnaval en nuestra localidad. ¿Dónde más vamos a poder veros de ahora en adelante? Durante esta semana, obviamente, la choriza y demás. Pues más estaremos también en la gala benéfica, que aprovecho para decir a la gente que es este jueves a partir de las 9 y que las entradas están a la venta. Que bueno, que tengamos en cuenta que es un acto benéfico para dos asociaciones de la localidad, y que bueno, que hagamos un esfuerzo y, uh-huh, y colaboremos, que todavía quedan muchas entradas por vender, y que bueno, pues que pregunten en la oficina de turismo o a cualquiera de las personas de las dos asociaciones, que creo yo que tendrán entradas las dos. Y nada, aparte de eso, pues bueno, pues estaremos en el Madán, también estaremos el jueves. El sábado, evidentemente, todo el día en la choriza. Esperemos que el tiempo nos respete. El viernes en la Bacalá. El viernes también. Zona Hiperzo. El viernes vamos a estar por la tarde en la Bacalá. Nueva. Uh-huh. En fin. Y en la Piña Sevillista, Fernando Gavilán. Después también, ya el fin de semana siguiente, ¿no? En todos los actos oficiales que se han programado por parte de festejos en el Carnaval de Ubrique. Y bueno, hablamos del carnaval, ¿no? Si os parece, entramos en detalle un poco a hablar de la fiesta, cómo está preparada, cómo está organizada y demás. Y ahora estoy preguntando a todas las agrupaciones que pasan por aquí por la habitual de siempre, ¿no? Que si cartel, que si pregonero. Y una de las novedades de este año es la Peña Carnavalesca de Ubrique, que se ha constituido, que se ha formado. De hecho, Mario, tú eres el presidente. Así que qué mejor que preguntarte, ¿no? Por el colectivo. A ti no te voy a preguntar qué te parece, porque no, como que no. Bueno, el hecho de ser presidente no implica. Simplemente porque a la hora de inscribir la asociación en cualquier sitio, pues alguien tiene que ir en la cabecera. Bueno, y tuvieron a bien pues que fuera yo, y a mí pues no me importaba. Pero vamos, no, eso no implica que yo sea ni más ni menos que ninguna de las personas que están. Una carga allí. Más, ¿no? Porque en realidad esto es una carga siempre, más. Pero bueno, cuando las cosas te importan, pues las cargas tampoco pesan tanto, ¿no? Pero que el hecho de que sea presidente no implica absolutamente nada. Es exactamente igual que cualquier otra de las personas que hay allí. Y en cuanto a lo que comentabas de las novedades, que la peña en realidad no es una novedad como peña, ¿no? Pero es simplemente lo que lleva viendo esto quizás 20 años atrás, ¿no? Que son representantes de las agrupaciones que están preocupados por la organización del carnaval, y que todos los años hemos estado viendo al ayuntamiento a reuniones, y que bueno, pues el año pasado, por las circunstancias que fueron, pues el ayuntamiento decidió que iba a ser él el que organizara el carnaval, y bueno, pues las agrupaciones éramos conscientes de que teníamos que ponernos de acuerdo para... Uh-huh. Para todo, porque tenemos que ponernos de acuerdo, y pensamos, bueno, pues que sería buena idea pues fundar una asociación donde reunirnos y donde poder hablar y donde hacer que nuestra voz también, la voz de las agrupaciones, fuera unánime. Que bueno, luego ha habido los problemas que todos conocemos, que son, dentro de lo que cabe, son previsibles, pero bueno, ya ahora... Claro. Pues veremos cómo siguen las cosas. A mí me llama mucho la atención, porque me da la impresión de que esto responde a una inquietud mayor por no revivir el carnaval, pero sí por que haya mayor presencia del carnaval en Ubrique, ¿no? De un tiempo a esta parte es más frecuente ver encuentros de carnavaleros en verano, en distintas épocas del año. El hecho de que os hayáis unido y haya quedado pues esa peña, ese colectivo, esa entidad, pues también puede ser un ejemplo de eso, ¿no? De que haya como que más ganas de tener el carnaval durante todo el año en nuestra localidad. Además, también de un tiempo a esta parte estamos viendo cómo hay agrupaciones nuevas formadas por gente que nunca había salido en el carnaval, que eso, bueno, pues hasta hace poco no lo teníamos. Antes siempre eran los mismos. Los veteranos del carnaval son los que salían, veteranos ahora incluso que están un poco más en segunda fila, ¿no? Y ahora los que se erigen como protagonistas de la fiesta son estos nuevos, los nuevos componentes, las nuevas personas que antes no estaban en el carnaval y que ahora sí que participan de la fiesta con sus agrupaciones. En eso no sé si, a ver, que el hecho de ser protagonista o no dentro de la fiesta, yo no creo que haya protagonistas dentro de la fiesta. Cada aficionado decide quién le gusta, quién no, quién es más importante para él y quién no, y a quién sigue, de quién va detrás en el carnaval y quién no. Que haya protagonistas y gente de segunda fila en el carnaval, yo no lo creo. Yo creo que todas las agrupaciones están a la misma altura. Y te hablo de oficiales y callejeras, ¿no? Porque a mí no me gusta ilegales, porque ilegales este año quizás seamos más ilegales nosotros que las callejeras. Y cada agrupación pues tiene su gente y cada aficionado pues decide quién es más importante para pero él, lo que yo me refería es que hay grupos nuevos que no les importa en alzar la voz y dejar notar su opinión en el carnaval de Ubrique sobre la fiesta. Sí, de eso. Y que eso sí que es nuevo, eso hace unos años no lo había, hace unos años de era lo de siempre. Hemos hablado alguna vez, yo creo que el hecho de que salga una agrupación nueva implica que haya gente de ese círculo de que se sienta reflejado y diga, bueno, ¿y yo por qué no? Cuando hay cuatro agrupaciones con un estilo muy marcado y la gente no se siente identificado con esos estilos que ve, pues ni siquiera se plantea salir en carnaval, pero cuando ve que su amigo, el que está con él en el fútbol, el que está con él, sale en una agrupación, él se lo plantea y dice, bueno, ¿y por qué yo no voy a salir? Y yo creo que el hecho de salir en una agrupación nueva implica que al año siguiente va a haber gente que por lo menos se lo plantee. Precisamente por eso, porque se encuentra reflejado en una agrupación que antes no existía y que ahora sí, sí ve que no está tan alejado a lo mejor de lo que... De todas maneras, eso yo imagino que sí que es bueno para el carnaval, ¿no? Que es lo que yo quería simplemente dejar poner sobre la mesa, ¿no? El hecho de que yo recuerdo que hace 5 o 6 años pues había grupos que no estaban y que ahora sí que están, y que esos grupos ahora ya se les conoce. La Chirigota de los Niños, pues la Chirigota de los Niños no estaban hace poco y ahora sí que están, y es un referente también del carnaval de Ubrique, que se ha convertido ya también en una agrupación habitual que estamos esperando verla cada carnaval en la calle, y los conocemos, este y este son los que forman parte de este grupo. Entonces y eso está pasando, por ejemplo, con vosotros, lleváis 2 años por la comparsa de Mario. Hombre, a ti sí que te conocemos, ¿no? Pero a tu grupo sí que es nuevo y un poco se están erigiendo como también referente dentro del carnaval, y a eso me refiero yo cuando dejaba en un segundo plano a los más veteranos, que estos han estado siempre, que sí que están ahí, pero ahora nos quedamos con los nuevos. Bueno, yo siempre, para mí siempre serán un referente los antiguos. Quizás, no sé tú que lo ves a lo mejor desde un punto de vista de más espectadora, pero para mí siempre están los referentes de los que han estado siempre, incluso que no están como oficiales, como, no sé, por ponerte un ejemplo de los más veteranos, David Moreno, ¿no? Los Morenos, que yo siempre los busco para escucharlos porque para mí son un referente, ¿no? Igual las Murgas, vamos, que también, aunque se hable menos de ellas, pero también llevan ya unos cuantos años saliendo algunas, y algunas que deberían volver a salir, como las Marías. Y otras pero, nuevas, como la Murga Femenina, que este año creo que son menos pantalón y más falda, ¿no? Una cosa así creo que se llama. Van genial. Ahí está, y es el tercer año que salen, y la gente la busca en la calle, sabe que hay esta Murga y la busca, no es como antes, ¿no? Es un grupo nuevo, pero sí que se ha convertido en un atractivo para los aficionados del carnaval de Ubrique. Y eso es bueno, es importante porque significa que, bueno, que el carnaval se está moviendo, no son siempre los que están, sino que se está moviendo. Y a eso yo, lo que me refería cuando decía que a lo mejor la creación de la peña no correspondía un poco también a toda esa realidad que estamos viendo en torno al carnaval de Ubrique. De unos años a esta parte también nos hemos dado cuenta las agrupaciones quizás de que tenemos muchas más cosas en común y de que evidentemente, aunque cada uno tenga sus intereses pero hay una serie de cosas que son intereses comunes y que por eso hay que pelear. Y cuando hemos visto que desde instituciones más altas se está tentando contra eso, pues evidentemente nos tenemos que revolver y defenderlo. Y yo creo que eso también es lo que nos ha llevado a intentar unirnos y a intentar hacer cosas juntos y a, además de las ganas de fiesta, evidentemente, que nos falta tiempo para coger un día e irnos al trasvase y con 4 guitarras y 3 bombos, vamos. Sí, porque a mí me dio la impresión de que esto comenzó todo como cojonadas de convivencia carnavalesca, ¿no? Sí, está claro. A través de las redes sociales y a partir de ahí ya surgió todo. Totalmente. En fin, que eso también es importante, ¿no? Por supuesto. Se podría estar. Hablamos también de las fiestas del carnaval de Ubrique. Os pregunto lo de todos los años. Cartel, pregonero. Tú pregunta lo que tú quieras. ¿Qué os parece? El cartel a mí me parece magnífico. Yo creo que hace muchos años que no teníamos un... Con respeto a los que había estos años atrás, pero yo creo que es un cartel muy, muy bueno. A mí me ha encantado. Y me llama mucho la atención el hecho de que, al ser concurso, ha habido muchos componentes de agrupaciones que han presentado sus obras, sus trabajos, al concurso del cartel de carnaval. La verdad, yo no he tenido ocasión de ver todos los que había, ¿no? Pero sí sé de algunos componentes, como el anillado, por ejemplo, que me dijo aquí, yo he presentado uno, no sé cuánto. Y la verdad que no, lo he visto en fotos, el de él. Pero, y no sé cómo será la calidad de los demás, pero desde luego el que ha salido a mí me parece magnífico. Vamos, felicitar a la chica esta que lo pintó, porque la verdad, y refleja bastante bien lo que creo que es el sentir de la fiesta, el colorido, el... No sé, si te fijas, descubres un montón de detalles y, vamos, a mí me ha encantado. Y sobre el pregonero, está claro que todo el mundo respalda, ¿no? Todo el mundo respalda al pregonero este año y todo el mundo va a estar allí con esa frase, boito pregonero, yo creo que va a ser aquí como algo mítico. El pregonero fue algo que empezó el año pasado en la Choriza como un juego, porque yo creo que te lo habrán contado ellos, sí, ¿no? Sí, lo han contado. Y bueno, empezó como y este año se propuso y a todo el mundo le ha parecido genial. Y él, bueno, él, no sé, yo creo que es de las pocas veces que hemos propuesto un pregonero que de entrada, bueno, se ha sentido súper orgulloso de que se le proponga y que lo va a hacer con mucha gana. Que casi siempre cuando empezamos a buscar pregonero, pues el pregón es como un marrón ahí, como que nadie lo quiere hacer de primera, que hay que convencerlo, que... Y bueno, Boito la ha cogido con los brazos abiertos y vamos, yo estoy totalmente seguro de que va a ser un auténtico espectáculo. El resto de actividades y de actos del Carnaval de Ubrique, ¿qué os parecen a vosotros? ¿Cómo va la fiesta del Carnaval en esa localidad? ¿Sois críticos con respecto a los derroteros que está tomando o no? Todo lo contrario. Ya hablábamos antes de las agrupaciones, un buen número de agrupaciones, 15 en total, entre las que participan de carácter oficial y las que van a estar en la calle, en el Carnaval de la calle. Tenemos mucha inquietud en cuanto a lo que es el Carnaval de agrupaciones. ¿Y qué os parece el resto de Carnaval? Porque siempre hemos dicho que hay distintos tipos de carnaval, ¿no? El carnaval de la agrupación, el carnaval de la afición, el carnaval de la calle, el que se disfraza nada más. En fin, cada uno lo ve a su manera. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cómo está este año? Yo el de la calle, y no sé si me voy a meter en un lío, creo que va en aumento porque cada vez hay más gente de público, pero quizás ese tipo de gente no se vuelca tanto con las agrupaciones. Recuerdo hace, no sé, 6, 7 años en la Choriza, por ejemplo, que había quizás la mitad de gente en la Choriza, ¿no? Pero a lo mejor había una agrupación a 30, 40 metros de ti y te estabas callado porque si cantabas seguramente los iba a molestar. A día de hoy la Choriza está masificada de gente, pero de gente que no va a escuchar las coplas, de gente que va a beber y que directamente no escucha las agrupaciones ni deja que la gente que va a escuchar las escuche. Y no sé, yo creo que hay 364 días más para hacer botellona en la localidad, para hacer macrobotellona, para hacer fiestas de todo tipo, y que hay un día que es de coplas en el casco antiguo y yo creo que la gente debería de subir a escuchar las coplas. Y si acaso otro día organizamos un día de botellona o de lo que sea, pero ese día es muy bonito y yo creo que el encanto de la Choriza en los dos o tres últimos años, a mi forma de ver, está decayendo. Después, en cuanto a la cabalgata, bueno, el año pasado también, a mí personalmente, y creo que ha sido un sentir popular, el hecho de que fuera allí en Las Palmeras, de que hubiera un DJ, como que aquello no era, a mi forma de ver, aquello no era carnaval, ¿no? Y de hecho es el sentir popular, creo yo, que había en el pueblo, que evidentemente había un sector de la gente que va allí, que le encanta, pero que yo creo que hay muchas más fechas para hacer ese tipo de cosas, pero ese día, que es la cabalgata de Reyes, tiene que ser de otra manera. Y además lo hicieron que eso fue otro de los compromisos que hubo por parte del ayuntamiento, que aquello iba a estar iluminado y bueno, la iluminación allí era nula, por decir, que a mí me llama mucho la atención que es un desfile de disfraces, que la gente se pega mucho tiempo preparando un disfraz precisamente para mostrarlo esa noche, y allí no se vio ni un puñetero disfraz, vamos, con la luz que había allí. Entonces este año por suerte lo van a hacer otra vez en el ayuntamiento, que bueno, esperemos poder disfrutar de más de los disfraces, de los que nos permitió las circunstancias del año pasado. Y Oni, al resto de componentes, ¿qué os parece? Vosotros sois un poco más jóvenes y a lo mejor no tenéis tanta experiencia a la hora de emitir un juicio, ¿no?, sobre lo que es la fiesta del carnaval y demás, pero ¿qué os parece? Bueno, hablando de lo de la Plaza de Las Palmeras, estoy de acuerdo con Mario. Aunque él es DJ. De la iluminación y demás. Aunque a mí me encante la música electrónica, sí. No la que ponen ahora, sino menos comercial, pero bueno. Que yo pienso también que el que quiera escuchar música electrónica o hacer botellón o hacer una macro fiesta, bueno, pues que hay bastantes días como para utilizar el día de los disfraces o de la cabalgata de carnaval como una excusa para hacer ese evento, ¿sabes? Que, bueno, si no se puede salir, pues que el ayuntamiento proponga o deje las actividades de gente joven que quiera hacer eso con un fin por quitarle el San Benito al que tiene puesto la música electrónica o cualquier tipo de eso. En fin, que una orquesta, a lo mejor, y cuanto más entre mejor, os gustaría más, ¿no? Hombre, que no falte el paquito chocolatero, adelante, va atrás y vámonos que nos vamos. Es lo que pega, también es cuestión de gusto, venga, a lo mejor hay otro sector de público más joven, pues que preferiría la música de DJ, eso claro, es cuestión de gustos y de lo que prefiere. Bueno, hemos hablado también muchos años de que debería sonar carnaval, y pero bueno, no sé, tampoco es... ¿Carnaval cómo se baila? Cuando se está animado. Entonces, en otra digo, una orquestita yo creo que es lo más indicado. Pero bueno, ya opiniones hay para todos los gustos y todas son respetables, evidentemente, pero bueno. Claro que sí. Bueno, pues eso sobre el carnaval de nuestra localidad, sobre vuestra agrupación. No sé si algo más que se nos haya quedado pendiente, que queráis vosotros destacar sobre lo que es la organización de la fiesta, el carnaval en general, tal y como lo estamos viviendo actualmente en esa localidad. Y bueno, pues si no, yo voy a aprovechar, como es la primera vez que os entre, bueno, habría que ver, la primera entrevista que hago de agrupación después del FATOU, os voy a preguntar por el resto de agrupaciones. ¿Qué os parecen? Son 10, son muchas, así que no va a entrar en detalle, pero a grandes rasgos, y si las habéis escuchado, si conocéis, imagino que los tipos ya de las agrupaciones ya sabéis algo. Es que ese es uno de los hándicaps que tiene salir en una agrupación, que siempre vas con las carreras y no al escucha. Colegio, por ejemplo, vas y ves al que va delante tuya y al que va detrás. Y la verdad que en las fiestas gastronómicas que ha habido, en los eventos que ha habido, hemos tenido ocasión de escuchar algunos. Y la verdad que yo encantábamos, ya hemos comentado antes, el disfraz de No me toques los bolindres. A mí personalmente me ha encantado, me parece súper original esa chaqueta y esa falda y esa gafita. Genial. Y luego, bueno, yo qué sé, en general, vamos, yo creo que el nivel bastante bueno y... tanto de letras como de música, como de tipo, de yo qué sé, los catarí que te vi, la verdad que me gusta más el disfraz de ella que el de ellos. Ellas van guapísimas, me parece impresionante. Y si no se ve nada. Es guapo. Vamos, porque tú a lo mejor al escenario salieron con el velo, ¿no? Claro. Yo la he visto sin velo. Y nada, genial. Esos fueron los que vimos más. Y los cuartetos todavía no los he visto disfrazados. Y la comparsa de Oscar sí la vimos, evidentemente. Y bueno, genial. ¿Y las callejeras? ¿Habéis tenido oportunidad a lo mejor de escuchar alguna de las que están en el carnaval de la calle? Un poquito, pero no te voy a decir nada de las callejeras. No, es secreto, ¿verdad? Están preparados para la choriza y con los cañones a tope. Es ahí donde hay que ir a verlo, ¿verdad? La choriza, sí, donde tiene mucho más entusiasmo y más interés. Yo siempre lo comento, ¿no? Que hasta que llega la choriza hay que quedarse con las agrupaciones que están en todos los actos oficiales. Pero el día de la choriza, las protagonistas, especialmente, que buscar a las callejeras, porque son ahí, no vamos a poder escuchar nada más. Así que hay que aprovechar ese día. Bueno, pues ojipláticos, no sé si algo más que queréis contar, y si no, pues agradeceros que hayáis pasado por aquí, por los estudios de Radio Urique, para echar un ratito con nosotros, para hablar de vuestra agrupación y para hablar del carnaval, y desearos sobre todo que disfrutéis de la fiesta del carnaval aquí en Urique. Hombre, yo quería agradecer también a Mario por mostrar la confianza, otro año más en nosotros, que la verdad que este año ha sido más complicado, pero gracias, si no fuera por él, no estaríamos hoy en día en el carnaval de Urique. Apostó por este proyecto, ¿verdad? Como lo presentaba el año pasado, un proyecto de sacar esa comparsa, y bueno, pues vosotros también le habéis respaldado a él, ¿no? Habéis dado la cara, porque si no, no podría haber salido tampoco. También así que puede, no sé. Aprovecho ya, ¿estás contento? ¿Estás orgulloso de ellos un poco o qué? La verdad que este año porque la has dado. Te has metido con ellos, que son un poco informales con los ensayos y demás, pero bueno, después, ya una vez que ha salido, ya una vez que hemos conocido a la agrupación y que la hemos podido escuchar, que te... Bueno, contento, ya llega el momento, lo que hay es lo que hay, y hay que disfrutarlo, evidentemente, ¿no? Pero ellos lo saben, que tengo mis quejas en cuestión de eso, de formalidad, de compromiso, pero que evidentemente, bueno, pues que entiendo que hay otras prioridades, pero una agrupación exige lo que exige, y si una persona quiere salir en una agrupación, tiene que saber que le tiene que dedicar tiempo, que sin dedicarle tiempo a algo no es posible que salga nada adelante. Y bueno, ya se lo he dicho, que de cara al año que viene, pues seguramente no haya agrupación. No va a mantenerse el grupo, no me lo creo. Además por circunstancias personales, ¿no? Que ya, tengo previsto irme de la localidad ya, y porque tengo mi trabajo fuera y tengo mi... Uh-huh. Y bueno, y aparte, estoy seguro que si se hubieran volcado en la medida de que yo lo necesitaba, pues hubiera hecho el esfuerzo, pero veo que también tienen otras prioridades, que tienen otras inquietudes, que eso no permite que sigamos creciendo como agrupación. Entonces, la verdad es que queda un año todavía. Todavía queda, es verdad. Eso todavía queda que... No hay que precipitarse. No hay que precipitarse, además, porque la agrupación suena muy bien. Va a sonar mejor todavía cuando termine el carnaval, ¿no? Y el año que viene. El año que viene, pues sonará todavía mejor. Así que nada, a seguir trabajando con ello, ¿no? Es lo que hay que hacer. El mensaje, ¿no? Imagino yo que vais a darle vosotros a él, ¿no? Veremos, intentar. Yo creo que al final habrá que conseguir que nos saque. Claro, pues sería una lástima que no saliera, ¿no? Perder la comparsa. Pero bueno, están ahí, son carnavaleros y mismo están el año que viene en la agrupación. No, nosotros contigo. Pero tú los ves a ellos todavía sueltecitos como para salir solo, no creo, ¿no? Necesitan solo, ¿no? Ellos a alguien que los dirija. Solo que, no, pero que salgan en otras agrupaciones, sí, perfectamente. Ah, pero si se pierde el grupo no es lo mismo, ¿no? Salimos con él. Esto ya es un debate interno que tenéis que tener vosotros en privado, no aquí a través de los micrófonos de la radio, pero bueno, sirva un poco como encabezamiento lo que hemos hablado aquí para ese debate después en privado. Lo dicho, nos quedamos aquí agradeciendo a Mario, a José Manuel Recharte, a Álvaro Puerto y a José Carlos Gómez, que nos hayan acompañado hoy en el tiempo de carnaval. Que lo disfrutéis, que lo paséis muy bien. Gracias, gracias. Lo que queda, y os veremos el año que viene en el carnaval de Ubrique. Gracias.